España, en Santiago de Chile. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Presentamos Palabras Desalambradas, un programa radial organizado en conjunto con el Centro Cultural de España, donde estamos aquí en su estudio, y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, a través del Plan de Lectura. Hoy tendremos todo aquello que nos trae el primer Festival Internacional de Mediadores de Lectura, organizado por la Fundación Mustakis. Y nosotros nos vamos a aprovechar, porque van a estar trabajando en la Biblioteca de Santiago, van a estar trabajando en Valparaíso, y van a trabajar, y cuando ustedes escuchen esto, seguramente ya han trabajado, ya habrán conocido a nuestras invitadas. Y bueno, pero queremos que perdure este esfuerzo que hace Fundación Mustakis para tener las voces de gente que viene de España y que nos va a hablar de la mediación de la lectura, el fomento lector. En primer lugar, quiero saludar a la anfitriona, junto con el Centro Cultural de España, que es la directora de la Escuela de Cuentacuentos de la Fundación Mustakis, la señorita Alejandra Hurtado. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. No, por favor, a ustedes por venir, justamente para que se den una noción. Viene una tremenda programación, ya estuvieron trabajando y ahora vienen acá en Santiago, y sin embargo se dieron el espacio de estar conversando esta mañana de lunes. Vaya a saber en qué momento ustedes lo están escuchando. Y acá tenemos dos invitadas muy especiales. No sé si la quieres presentar tú, Alejandra. Claro, tenemos a dos grandes amigas, ¿sí? Está Rosa Tabernero y también Esther Madroñero, que me encantaría dijeran unas palabras a todos nuestros auditores. Bueno, yo lo primero es agradecer la invitación. Santiago me ha sorprendido, Valparaíso, donde también he estado, y muy, muy, muy contenta de poder compartir. Bueno, estoy investigando, leyendo, trayendo desde España y desde la universidad. Ese es el ámbito donde yo me muevo y es el que pretendo compartir con ustedes. Y por otra parte, estoy segurísima de que además voy a disfrutar y aprender mucho de todo lo que aquí se hace, que estoy segurísima porque conozco también mucho de lo que se ha hecho en Santiago, en Chile, sobre la literatura infantil y sobre el fomento de la lectura. Compartir también que Rosa es gran amiga de Constanza Mekis, presidenta de IBI Chile, que son también nuestros grandes aliados en este festival. La verdad que agradezco mucho que nos hayan hecho el contacto. Y me imagino, por todo lo que nos han contado acerca de tu trabajo, que vas a ser muy inspiradora, y te lo agradezco. Bueno, eso ya es mérito de Constanza y espero estar a la altura de lo que ella ha proclamado. Lo que sí, desde luego, quiero dejar muy claro es que a Constanza le debo mi conocimiento. Ha sido mi enlace con Chile, algo que me está sorprendiendo. Y con todo lo que se ha hecho aquí de literatura infantil, de fomento de lecturas y, por supuestísimo, de bibliotecas escolares, creo que Chile le debe mucho a la figura de Constanza Mekis, con la que yo estoy muy a gusto y sobre todo ya nos une una gran amistad. Muchas gracias. Y Esther, amigas desde hace muchos años, viajes van, viajes vienen, pero por fin te traigo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a vosotros. Estoy encantada de estar en Chile, que me parece un lugar amable. O sea, yo, según bajé del avión, en todos los lugares donde he estado, la gente acogedora, con una sonrisa, con una tranquilidad, con una dulzura. Me siento en casa, estoy lejos y estoy cerca. Y me parece que estos días van a ser una grandísima experiencia para mí también. O sea, el ver qué es lo que se está haciendo aquí, cómo podemos trasladar cosas que estamos haciendo en España, que a lo mejor estamos en un momento mucho más rápido, mucho que estamos perdiendo esencias que yo creo que vosotros todavía tenéis. Yo creo que para mí va a ser muy, muy enriquecedor y yo espero aportar a los alumnos o a la gente que se acerque a los talleres ideas, ganas de emprender caminos. Ese es mi objetivo aquí. Muy bien. Son áreas distintas en el sentido de que van hacia un mismo fin, pero desde el lado de Rosa, desde la academia, en el caso de Esther, desde el arte mismo. Tú comenzaste como ilustradora, etcétera. Así que va a ser muy interesante. Pero quiero partir con la anfitriona, con Alejandra Hurtado, con la Fundación Mustakis, que a través de la Escuela de Cuentacuentos ha desarrollado un tremendo avance con esta arte, este oficio, que es el contar cuentos. Acá le llamamos cuentacuentos. En España también. Ya, perfecto, porque hacia Centroamérica somos los cuenteros o las cuenteras. También, ¿no? Vale. También vale, por supuesto. O la narración oral escénica también contemporánea, vale. Un tremendo título, ¿no? En fin. Vaya. Eso es otro nivel. Eso es otro nivel. El narrador oral también se dice, pero sí, claro. Es más lejano. Cuando quieres acercarte al público eres cuentacuentos. Sí, hay dos vertientes. Yo creo que la Escuela de Cuentacuentos de la Fundación Mustakis ha hecho un gran avance en difundir este arte. Lo hace de unas características muy especiales, ¿no? De grupos grandes, en forma gratuita, con una impronta que tiene que ver que para graduarse o certificarse como narradora tiene que hacer labores sociales. O sea, definitivamente los cuentacuentos, las cuentacuentos, se han extendido por todo el país. Uh-huh. Y año a año suman sedes y suman escuelas. Así que podríamos hablar de estadísticas, Alejandra, pero en el fondo, cuando estamos en este periodo de la Escuela de Cuentacuentos y tú, y seguramente con un equipo, decides, hagamos un Festival Internacional de Mediadores de Lectura. ¿Qué es lo que busca? Bueno, te diría que buscamos cosas similares a lo de la escuela, porque la escuela no es una escuela artística. Es una escuela que pretende hacer que las personas que quieran contarle cuentos a niños puedan tener un espacio de reunión, y que es tan válido que una madre le cuente un cuento a un niño de la noche como también que una persona quiera estar en un escenario frente a muchos niños o a muchas personas adultas. Desde esa mirada, que todo el tiempo ha sido acercar tanto las artes como la literatura a la gente y que se sientan parte activa, es este festival que justamente le pusimos festival de partida porque tenemos raíces griegas, por lo tanto la fiesta nos gusta, y porque decir una vez más lo mismo no lo queríamos hacer. No queríamos hacer un encuentro de mediación lectora porque nos parecía muy empaquetado, como muy cerrado. La idea de este festival, y que por eso también la imagen y las personas que están invitadas, es que sea diverso. Es que no solamente es para la gente de nuestra escuela, que queremos hacer un aporte país, que queremos invitar a las madres, a las abuelas, a las bibliotecarias, a las profesoras, profesores de cualquier género, cualquier edad, porque la mediación lectora hoy no puede seguir estando en manos de profesores y bibliotecarios solamente, sino que tenemos que pensar que desde una mujer embarazada cantándole a su hijo o mandándole un mensaje con un susurrador, por ejemplo, necesitamos dar oportunidades hoy a nuestros niños. Nos inspiramos en Educación 2021, que es como celebramos en todo nuestro continente sudamericano los 200 años de independencia, y por eso surge la Escuela de Cuentacuentos y por eso surge este festival. ¿Cómo hacemos que nuestros niños tengan más oportunidades? Y en ese sentido, ¿a ustedes les hace sentido, valga la redundancia, Esther? ¿Sí? ¿Te gustó la idea? Me fascina la idea, me gusta. En España, parte de las bibliotecas y de los colegios, hay un movimiento muy importante de librerías, que es al que yo pertenezco. O sea, yo, aparte de empezar en el mundo del libro como ilustradora y como autora infantil, desde el 2003 diseñé qué era para mí una librería infantil. Y desde el principio los sábados pasan cosas y se cuenta sin tener que ser un profesional narrador oral. Exactamente. Que yo reivindico al profesional narrador, me parece que es un profesional que tiene unos conocimientos y unas maneras y unas formas muy importantes. Pero también se puede contar desde otros lugares. Puede contar un abuelo, puede contar una madre, puede contar un librero, puede contar un niño. Y eso es lo que nosotros intentamos provocar continuamente en la librería. Uh-huh. Los sábados desde el 2003 pasan cosas a las 12 de la mañana. Uh-huh. Y a veces viene algún narrador. A veces. Es muy interesante tu mirada desde la librería. El otro día paseamos por Santiago y te mostraba las que a mí me gustan. Pero así como podría decir que yo, siendo hija bibliotecaria, veo cómo Chile en estos últimos 20 años se ha modificado tanto, gracias en gran parte por la labor de Constanza, y que hoy encontramos bibliotecas funcionando en los pueblos más chiquititos de Chile, más alejados. Ya vieron la geografía de nuestro país, ¿no? Sí, bueno, es fácil. Ahora, hoy el trabajo que están haciendo los libreros acá en Chile es muy inspirador. La verdad que el esfuerzo que se ha hecho de poder levantar el tema del libro, porque acá en Chile, a diferencia de Argentina, por ejemplo, los libros son muy caros. Por lo tanto, o la mayoría de la gente los encuentra en las bibliotecas, y las librerías hoy, como digo, están intentando concentrar sus fuerzas y ofrecer no solamente la experiencia de que la gente vaya a comprar un libro, sino que una experiencia completa, ya sea de gente contando cuentos o haciendo exposiciones, como veíamos el otro día también. Y eso creo que está cambiando también la mirada de los padres. ¿De qué significa llegar con un libro al hogar, ¿no? ¿Qué significa llegar a ese acuerdo entre niño, con lo que hablábamos hace un rato, niño, adulto, de qué es lo que ellos quieren leer, ¿no? Eso creo que también es una cosa muy interesante que vamos a conversar en este festival. Estuve hace poco en el Congreso de Lectura en Buenos Aires, cuando fue la Feria del Libro, y me llamaba mucho la atención cómo una de las panelistas partió diciendo: hoy estamos en el siglo de oro de la lectura, ¿no? Y como que la gente que estaba escuchando todo esto, como que hubo como un estremecimiento, y al mismo tiempo ella habló de todos estos youtubers, de todos estos personajes que están apareciendo hoy, y que no podemos decir que no existen, ¿no? O sea, lo más visitado en la Feria del Libro de Buenos Aires este año fue un youtuber chileno que tenía buses y buses de jóvenes que llegaban a la biblioteca. Eso en España pasa igual. Son cosas que tenemos que hablar, son cosas que tenemos que, en el fondo, realmente aceptar que están existiendo y ver desde ahí qué es lo que los niños y los jóvenes quieren y cómo nosotros los vamos a cautivar para que lean. Yo creo que por eso es tan válido todas las diferentes formas que hay, diferentes estilos en contar cuentos, gente que viene desde la literatura, que repite un texto con toda la genialidad que sea, la puesta en escena que hacemos nosotros desde las artes escénicas, en fin, todo suma. Y yo creo que por eso este festival tiene que ser en la característica que se está poniendo y que espero que funcione, de decir, pasémoslo bien con la lectura. Yo creo que eso es la invitación hoy, ¿no? Cuéntame, Rosa, desde la academia, ¿no? Desde la academia, ¿no? Porque, claro, estamos viendo acá desde las artes escénicas un poco lo que es el libro infantil, que yo creo que sí que es el momento de oro del libro infantil. O sea, hay una posibilidad maravillosa de ediciones que hasta hace un tiempo no había, ¿no? ¿Qué estamos reivindicando cuando decimos que queremos que la gente lea más? Estamos reivindicando primero un futuro. Creo que es lo fundamental la formación de un ciudadano crítico y en el fondo una sociedad más igualada. Estamos reivindicando un equilibrio sostenible, pero de nuestra propia sociedad. Para mí la lectura lo es todo, por lo tanto necesita, yo que me dedico al ámbito de la educación, desde la universidad, creo, sin ánimo de mitigar la fuerza de otras actividades, lo principal para que una sociedad progrese es que haya lectores, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí la lectura, sea literaria o no, lo que fomenta es el desarrollo de unos de un ciudadano, pero de un ciudadano también en el término griego, es decir, de alguien que participe en esa formación de la sociedad y en igualdad de condiciones. Por lo tanto, creo que, no sé si esto es la academia, pero sí que es mi opinión, es lo que reivindicamos. Por eso es tan importante acciones de este tipo, festivales, muy bien elegido el término, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene la literatura, la palabra, la lectura en el futuro y, por supuesto, desde luego, en el presente. Pero creo que es una cuestión de concienciación política. ¿Por qué no decirlo? Sí, sí, claro. Porque tengamos en cuenta también que cuando uno lee, lee algo, y ese algo jamás carece de ideología. Estamos sí, ahí. Claro. Ya los antiguos decían que hay que tener mucho cuidado con los contadores de cuentos porque ellos son los que modelan las almas. Y el tiempo creo que ha confirmado esta idea. De hecho, los momentos políticos en los que ha habido una mayor censura han sido los cuentos los primeros que han sufrido, evidentemente. Sí, sí, por eso se han quemado libros, etcétera. Sí, sí, es sí. Lo primero que hay que quemar. Sí, claro. Es lo más peligroso. De todas maneras. Pero bueno, la sociedad española en ese sentido ha hecho un trabajo que nosotros miramos desde acá, no sé si compartes esto, Alejandra, por la cantidad de ediciones, la cantidad de libros que leen allá el público o las personas españolas, ¿no? Que es muy diferente a lo que leen aquí. Ya sea por razones tal, como decía Alejandra, que son muy caros los libros, etcétera. ¿Cómo ha sido esto en España? ¿Cómo se han tomado ciertas medidas como mediación? ¿Y cuáles de esas novedades traen ustedes para explicarnos, para contarnos? Yo creo que en España el mundo editorial, que surge de forma tardía frente al resto de Europa por el tema de la dictadura, uh-huh. y surge a través del tema de la educación, ¿no? Cuando la educación es obligatoria y se sociabiliza, aparece a través de las editoriales religiosas, primero el libro de texto, y es lo que da la oportunidad a que se empiece a publicar narrativa en nuestro país, ¿no? A grandes. Somos herederos de esa parte, a pesar de que con el tiempo hay otras editoriales que han rellenado pequeños nichos de mercado, huecos, y están publicando cosas distintas, ¿no? menos políticamente correctas a lo mejor. Lo que sí que en la sociedad ha quedado una idea de que el libro tiene que ser educativo. Eso está pesando más de lo que a mí me parece que debería pesar. Uh-huh. O sea, yo creo que el libro tiene que ser educativo, hay una parte de la lectura que tiene que ser educativa, pero no tiene que nublar, que yo creo que lo que está pasando ahora, que hay otra parte del libro que tiene que ser libre, que yo leo porque me da la gana, sí, y claro. Leo lo que me da la gana. Y yo creo que en nuestro país lo que está pasando es que la parte escolar está nublando la parte libre. O sea, hay muchos más lectores, yo creo que estamos en nuestro país también en una edad de oro. Hoy en día hay mucha más gente que lee que hace 40 años, pero hace 40 años a lo mejor estaban los dos caminos, y en una persona entendía que tenía que leer La Celestina porque eso era parte de tu cultura, o El Quijote, y eso estudiabas y tal, pero también podías leer una novela, yo qué sé, de comedia, un romántica o un tebeo, porque era tu tiempo de ocio. Y yo creo que esa parte ahora está más confundida. Uh-huh. Hace poco vi una declaración de los niños, porque no sé si ustedes saben, pero hay todo un tema acá con la educación en Chile. Uh-huh. En que se exige mejor calidad y también gratuidad. Y un grupo de niños escribieron una carta diciendo que ellos querían tener participación en la elección de sus libros también. Y era muy interesante ver cómo los jóvenes, al ver esa carta que hablaba de muchas cosas, ¿no? desde el hecho de cómo los profesores pasan los contenidos, etcétera, se sentían representados por niños de 12 años que habrían escrito esa carta. ¿Cómo los niños hoy ven que tienen ese derecho también de elegir dentro de su tiempo de formación qué es lo que quieren? ¿No? Ya, ¿qué es lo que les gusta? Bueno, yo creo que en España es distinto. O sea, que en España lo que está pasando es que, como a ti te obligan en el colegio, hay muchos profesores que están intentando meter libros no tan literarios para que los chavales lean. O sea, hay muchos intentos por parte del adulto. La gente, los niños, lo que están es pensando que leer es aburrido. Bueno, pero ahí está en la labor de los mediadores, ¿no? Claro, por eso a mí me parece que ahí está el riesgo. Claro. Por eso yo creo que es muy importante que seamos capaces de distinguir y que llegue a la sociedad y a los niños que hay una parte que es leer para aprender. Mm. Igual que lees el enunciado de un problema matemático porque tienes que resolverlo y esa habilidad lectora, o lees por cultura y quieres saber de dónde vienes, ¿no? Y aprendes historia y aprendes y son, lees y lees obras de esa época, pero también hay hay que enseñarles a formarse como lectores libres. Claro. Sí, claro. Que tengan una elección libre, que sean capaces de que seamos los adultos capaces de respetar el tipo de lector que es cada uno y no imponer lo que somos nosotros. Si a mí me gusta un tipo de literatura, no tengo derecho a imponer a los demás. Eso tiene que ver conmigo. Y toda esa parte es la que yo creo que hay que reivindicar. Bueno, yo creo que en educación en España... En educación, en la parte libre. Claro, pero como te has referido también a que cómo se inserta la lectura en la escuela, en la última de las leyes educativas españolas hay una incorporación de la lectura media hora al día como obligatoria. Concepto de obligatoriedad, lectura sea literaria o no lo sea, ¿no? Esto ha supuesto un vuelco para los lectores y para los mediadores, para los maestros. Yo hablo de lo que más o menos conozco. Entonces sí que aquí estamos viviendo un momento de cierta confusión. Cierta confusión porque no sabemos el concepto de obligatoriedad que ha sido tan vilipendiado en educación. Yo a mis alumnos, que son futuros maestros, lo primero que les pregunto es quiénes son ellos como lectores. Y lo primero que sale es decir, en la escuela me obligaron, por eso no leo. Y claro, a mí me da la sensación de que ha habido también un leitmotiv que ha estado y realmente la Celestina solo se lee en la escuela. Si alguien leyera la Celestina fuera por vocación, a mí me preocuparía, diría, a ver qué pasa aquí, ¿no? O el mío, sí. Bien. Pero lo que está claro es que creo que en España hay un movimiento desde muy diferentes ámbitos de centrar un poco lo que se llama la educación literaria. La escuela tiene un papel que es formar lectores con herramientas para que luego ellos desarrollen un camino. El que quieran, el que sean, en virtud de quienes sean. Pero si no existen esas herramientas, va a ser muy difícil. O sea, ahora sí que hablo desde el ámbito que a mí me toca. ¿Yo qué es lo que quiero? Que mis alumnos tengan las herramientas para poder transmitirlas. A mí me gusta mucho recordar una de las frases de Antonio Muñoz Molina ya en un libro antiquísimo que decía, se nos educa mucho en el deber, pero muy poco en el placer. Esa idea de que el placer sale solo, no. El placer hay que educarlo, como todo. Quizá es la escuela la que tiene que sentar esas bases y luego dejar que los lectores caminen. Pero yo reivindico también la labor, sobre todo, del ámbito escolar, porque hay niños, es el ámbito obligatorio. Es ahí donde van a estar. Podrán ir a una librería, podrán no hacerlo. Sí, además, eso es lo que ha sociabilizado eso la lectura. ¿No? Eso es. Entonces, no todo el mundo viene al mismo lugar. Entonces, yo creo que hay conceptos que hay que revisar. El de obligatoriedad, que ha sido tan mal recibido como uno de los grandes males de los no lectores, creo que es necesario revisar, como son necesarias revisiones, que a veces todos teníamos muy claro el concepto de placer, qué es la lectura por placer, qué es el ocio, etcétera, ¿no? Dónde se forma ese lector, ¿no? Pero lo que sí creo que compartimos todos es la necesidad de una buena educación literaria para luego que cada uno pueda desarrollar o no un camino de lectura, un itinerario lector en los diferentes ámbitos como él quiera, ¿no? Porque igual nos vale, hemos hablado mucho de lectura literaria, pero es que nos vale un lector de historia, ¿eh? ¿Y por qué no? Nos vale un lector también de teatro, que hay muchos tipos de lectores, un lector de prensa, vamos, exacto, que cada uno tiene su propia experiencia vital, ¿no? Entonces ahí es donde, pero sí que a mí me interesa mucho el ámbito escolar, ya digo, ese mediador escolar, porque para mí es el único que todos van a sufrir. Y si ese mediador está formado y sabe a dónde va, lo tenemos todo ganado. En España no se ha conseguido todavía. Yo creo que ahí estaba hablando Rosa Taberneros, y yo creo que ahí está el punto de quiebre, donde justamente es la mediación, porque así como nombrabas la Celestina o el mío Cid, que si no es dentro de la educación obligatoria, no se leería. Tú coincidirás conmigo que la Celestina hay que leerlo. Por supuesto. De verdad. Es que son dos caminos. Claro, no, sí, lo entiendo. Sí, hay por supuesto. Cultura, y hay que, claro, sí, sí, hay que leer por cultura, aunque no es lo que elegirías tú en tu tiempo de ocio. Sí, por pero cierto. Tú tienes que saber dónde vienes, ¿no? Sí, pero claro, luego tienes que tener tu parte de lectura libre fuera del ámbito escolar. Estoy completamente de acuerdo con Rosa que para ser un lector eficaz tienes que tener las herramientas. Eso. Leer, sí, es descodificar, es una descodificación muy complicada, y tienes que tener el músculo lector bien construido para que no te dé pereza, ¿no? Que tengas la, sí, capacidad de olvidar que estás leyendo, que es lo que hace un buen lector, olvidar que está leyendo. Claro, claro, pero ahí es donde yo creo que tiene mucho sentido lo que está desarrollando Alejandra Hurtado desde su lugar de actriz, profesional, cuentacuentos, ¿no? Que tiene que ver con posiblemente hacer un montaje escénico de la Celestina. Perfecto. Y entonces cautivar, ¿no? La desde curiosidad, la lógica del escenario, con todo el talento que tiene Alejandra, de, ah, caramba, después de haber visto esto, yo puedo acercarme mucho más fácil al libro. Hay una, nosotros en la escuela nos dedicamos por sobre todo a hacer recuperación oral, ¿no? Uh-huh. Y por eso el nivel avanzado trabajamos con mitos, leyendas, cuentos campesinos. Claro. Hay algo que siempre les digo a mis alumnos, que no sé si les va a hacer sentido, pero que lo relaciono con la lectura. Les digo, si nosotros vamos, yo me dedico a mí, o sea, lo que más me gusta hacer es contar mitología a niños entre 4 y 6 años. Uh-huh. Trabajé por años en rescate de mitología de pueblos sudamericanos, pero hoy gran parte de ese tiempo lo dedico a mitología griega. Entonces, la sensación que tengo es que nosotros podemos matar el mito, o sea, llegar a contarlo tan mal, pero tan mal, que un niño no quiera nunca más saber de mitología, sí, o uno puede contarlo de tal forma que sea tan interesante para él que veamos un horizonte probable de que cuando encuentre el libro tenga ganas de leerlo, ¿me entiendes? Porque ya es familiar. Porque ya es familiar. Claro. Y creo que esa labor, si la enlazamos con el tema de la mediación lectora propiamente tal, tiene que ser igual, porque si yo les presento el libro a un niño desde una cosa como aburrida y tediosa, de que es obligatoria, pero por, ¿no? Obviamente que voy a hacer que no entre a eso. Ahora, hoy la mediación, y que es una de las cosas que he aprendido estos últimos años, porque no tenía idea, puede ser no solo, o sea, porque hasta ahora yo pensaba que era o leer el libro, presentar el libro o contar el cuento, ¿sí? Pero también gracias a Tantágora, que también son unas invitadas catalanas que vinieron a este festival, nos mostraron una forma que no tenía nada que ver y que era en el fondo hacer que el niño o el joven tuviera interés por leer el libro. O sea que yo puedo tomar, por ejemplo, si tengo un libro en mis manos, y ni contarlo, ni hacer una sinopsis del cuento, sino que simplemente contarte que es azul y que va volando un personaje y hacer otra cosa, ¿no? Y la verdad que eso lo encuentro notable, porque eso sí que es sumamente inteligente. Porque, y me ha pasado, que lo he probado en situaciones con niños en las escuelas, de presentarles un libro de tal forma que ellos después termino de hacer lo que estaba haciendo y ellos van a leer el libro. Y eso es muy eso es lo que hacen los libreros todo y el rato. Y eso es lo que los libreros hoy no cuentan, abren la puerta, pero no cuentan. Claro. Porque eso también creo que es un acto de humildad enorme. Porque a todos nos gustaría estar contándolo, ¿no? Así como que dar, pero solamente pero, dejarlo ahí, es como, es muy bonito. Es una actitud muy de librero, porque tú no puedes fusilar, hacer spoiler, que dicen los jóvenes, no puedes fusilar el libro, tienes que abrir la curiosidad, abrir las ganas. Entonces, los libros los presentamos, día a día se presentan así. O sea, tú vas hablando de libros en la librería, que es una manera también de contar, pero lo que es abrir, es dar un aperitivo, o sea, estás ¿no? provocando, pues este va de esto, tal, y entonces tal, pero siempre te quedas en el punto de que el otro tiene que tener ganas. Exacto. Y eso es lo que hacen los libreros todos los días. Lo hacemos. Pero a mí me da la sensación de que a veces se olvida un detalle fundamental. Todos aquí estamos hablando de cómo podemos presentar, crear ganas, etcétera, pero en el fondo algo obvio que en algunos casos, ya digo, se olvida y es esencial, es que el mediador, haga lo que haga, tiene que conocer bien lo que tiene entre manos. Y a veces a mí me da la sensación, al menos en España, hay que leer, claro, de que eso no se produce, de que hay frivolidad, de que hay mucha intuición, de que hay mucha improvisación, y el conocimiento de lo que llevas entre manos, un conocimiento realmente profundo, es lo que te da las herramientas para en un momento dado dejar el libro y crear las ganas, porque no es algo que yo dejo el libro y no, es que antes he leído, sé que el libro llevo, sé que puede aportar, y desde ahí es claro, es muy complicada la labor de un mediador. O sea, yo creo que a veces tenemos esa idea de que es quizá más importante el saber la forma, pero el fondo es que lo primero que hay que hacer es leer el libro. Hombre, y parece evidente. Pero yo ya en los años que llevo me he dado cuenta de que hay que decirlo obvio. Lo digo, en todos los cursos lo digo. Eso es, claro. Que hay es que leer los libros, leer al público y a partir de ahí intentar. Y creer en lo que llevas, porque hay veces también que nos pasa, ¿no? La crítica sanciona y dice, esto es maravilloso. Y bueno, pues si a ti no te gusta ya como mediador, déjalo estar. Exacto. Déjalo estar, no vas a poder con él. Y parece que yo es que últimamente me estoy dedicando a lo obvio. Sí. A lo obvio, porque me he dado cuenta de hay teorías que están montadas sobre una base que luego realmente no se sostiene. Y es simplemente por una cuestión obvia, por no haber dicho que lo primero que tiene que hacer un mediador. Sí, es obvio. Y también me parece muy interesante la pregunta, la autopregunta, casi una autocrítica que hace Alejandra, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos matar un mito, ¿no? Por el lucimiento en escena, o ser responsable, ¿no? De lo que quiero contar salga con todo el valor que pueda seducir. Pero trataríamos de estar muchísimas horas conversando. Una cosa por favor. Me parece muy. Cuando los niños son pequeños. Los niños lo que buscan es el vínculo afectivo con la persona. Yo he visto muchísimos clientes de 3-4 años que de repente viene y es un gran experto en el universo y tal, y es porque hay alguien que le ha contado con pasión cosas del universo. O sea, si tú estás contando un mito y tú te crees, o sea, te gusta lo que estás haciendo, no lo vas no a matar problema, jamás. O sea, el niño lo que percibe es tu entusiasmo, es tu sinceridad. Muchas veces no entiende bien el lenguaje, no importa, está coleccionando. Ahora que dices sinceridad, yo creo que la palabra es honestidad. Bueno. Sí, pero es que es muy importante la honestidad, ¿no? El transmitir la verdad. ¿Qué es lo que tú sientes? Es que además te van a pillar. Los niños, un adulto igual le puedes camuflar, pero a los niños te pillan siempre. Eso es verdad. Va avanzando el tiempo, podríamos estar horas, pero no, por favor, al contrario. La pregunta, como quienes no pudieron estar en este Festival Internacional de Mediadores de la Lectura, esto lo van a escuchar en cualquier momento, lo van a escuchar en otros países, tienen la posibilidad. ¿Qué nos trae cada una de ustedes en esta visita? ¿Qué nos dejaron? Si ya este programa ya ha pasado a este festival y ojalá permanezcan quienes vamos a disfrutar de la presencia de ustedes. Pero, ¿cuál es la propuesta de ustedes específicamente sobre lo que van a trabajar? Que en el momento de escuchar el programa ya trabajaron. Empiezo. Sí, por favor. Bueno, mi propuesta tiene que ver, por una parte, con una conferencia y por otra parte con un taller, y la conferencia va a versar sobre cómo formar lectores literarios. Tres piezas, que es una reflexión sobre qué buscamos con la lectura, qué significa leer, después cómo llevar esa lectura, al aula y finalmente qué claves podemos utilizar para seleccionar unos libros de calidad. El concepto de calidad va a ser, bueno, de los que más me preocupa. La idea fundamental es una que no es mía, yo tengo pocas, es una de Pedro Salinas, que es aprender a andar por el mundo de la literatura te enseña a caminar por la realidad. Por lo tanto, voy a trabajar ese tipo de habilidad, es decir, qué claves tenemos que conjugar para saber si un libro tiene unos parámetros o cumple con unos parámetros de calidad, entendiendo que los libros de calidad van a formar lectores. Por lo tanto, estaba totalmente dirigido al mediador. Y el taller versa sobre que tengamos conciencia de la diferencia que existe entre la lectura adulta y la lectura infantil, para que el mediador también obtenga algunas claves con las que aproximarse. Al niño, y en el fondo pues bueno, se trata de ofrecer ciertas evidencias y que nosotros sepamos también analizar las obras desde los lectores que fuimos, como en la infancia. Estupendo, súper interesante. He planteado, o voy a plantear, dos talleres. El primero es para gente, para bibliotecarios de estas bibliotecas escolares que hay maravillosas repartidas por todo el país, para intentar ayudarles y darles ideas prácticas de dinamización de esas bibliotecas. Vengo con propuestas como el kintsugi de los libros, o cómo asociar, cómo interpretar como bibliotecario el arte infantil asociándolo con libros, o cómo provocar préstamos sorpresa. O sea, son pequeñas acciones que hemos hecho en la librería en España, en Quirico y la Bruja, que hemos tenido éxito, hemos tenido un desarrollo y me parece que puede abrir puertas a bibliotecarios de aquí. Perfecto. Y por otro lado, también hay un taller para mediadores. Y ahí lo que vamos a intentar, o lo que voy a intentar hablar, es de nuestras propuestas, las acciones que hemos hecho con bebés. En España ahora hay muchísima, hay un gran desarrollo, hay mucha demanda por parte de los padres porque quieren acercar a sus bebés al mundo del libro. Entonces nosotros llevamos unos talleres que son distintos porque son unos talleres en cercanía, se llaman Semillas de Cuentos, y pues transmitir un poco esta experiencia a los mediadores, con qué claves hemos visto, qué cosas nos han funcionado, qué cosas no y por qué pensamos que ha sido así. Y luego otra parte a través del álbum ilustrado, que son esas grandes joyas que con las que podemos fascinarnos primero nosotros y luego a los niños. Uh-huh. Hablaste del kintsugi. Sí. Breves palabras para... El kintsugi es una historia que encontré por internet. Es una filosofía japonesa que arranca, me parece que era en el siglo XI, cuando a un shogun, creo que fue, se le cayó una taza y se la rompió. Entonces era su taza preferida y quería reparar la taza y se la mandaba a los artesanos y no le gustaba cómo reparaban esa taza, hasta que uno se la reparó con polvo de oro. Entonces de ahí salió toda una filosofía que habla de que las cicatrices hablan de la historia de ese objeto y es lo que hace único a ese objeto. Toda esa parte se está trasladando, empieza a ver en España la gente más de puntera en educación, que habla de la resiliencia y que habla de que si somos capaces de reparar nuestras propias cicatrices del alma y del cuerpo y somos capaces de hablar de ellas, es una manera de hacernos más fuertes porque sabemos de dónde venimos. Y todo eso yo lo he relacionado con unos talleres que teníamos de reparación. Tenemos una pequeña biblioteca dentro de la librería donde los libros con el uso se estropean. Entonces, al principio, pues lo reparábamos en plan hospital, ¿no? Que es lo que habíamos hecho. De vez en cuando, los niños traían de su casa y los que había en la biblioteca y los intentábamos camuflar en lo que estaba roto. Pero ahora lo que hacemos es resaltarlo, ¿no? Nos sentamos alrededor de una mesa resaltando y empezamos una conversación tranquila de imaginándonos por qué se ha roto esa esquina o por qué le falta esa página o qué pasó. Y todo eso se traslada de forma muy natural a nosotros mismos. O sea, un niño de repente te cuenta que se cayó y que se hizo una herida y que su prima se ha ido a vivir a otra ciudad. Y todo eso, para mí, es el kintsugi del libro. Maravilloso. Qué hermoso concepto. Precioso. Me han surgido varias cosas, ecos de palabras que hemos conversado aquí con Alejandra, con Rosa y Esther, de mediaciones, por una cosa u otra. Pablo Lachevsky, que es el director de una editorial aquí, decía, mire, lo que tenemos que hacer es tomar un libro y ponerlo debajo del brazo y salir a tomar el metro, pasear. Ya eso es una mediación. Escuchaba a María Teresa Andrueto hace muy poco que decía, a ver, más que ir a un colegio y empezar a hacer talleres de mediación lector, ¿qué es lo que hicimos? Encontramos que una profesora de biología le encantaba leer y trabajamos sobre ella dándole el material a ella y a ella la pusimos en la biblioteca, ¿no? Todo esto en un colegio argentino del cono suburbano con muchas necesidades económicas y cambió la historia del colegio, indudablemente, porque tenía que ver con el afecto, indudablemente, que eso es muy importante. Y otra, Sara Bertrán, estuvimos juntos en el Club de Lectura, un encuentro nacional de Club de Lectura el jueves pasado, y ella contaba que con sus niños, tiene tres hijos, iba a las librerías y le decía, elige lo que quieras, pero con una condición. Yo voy a elegir un libro que creo que tienes que leer. Y cada vez que iban a la librería, como podría ser en tu librería, salían con dos libros. El que ella quería que leyeran, junto con esa otra opción, ¿no? El que tú quieras, el que te guste. Por supuesto, su hija se dedicó a las puras princesas, claro, pero a la vez iba compartiendo con lo que quería. Y el más pequeño, claro, dijo que tuvo que cortar con esa tradición porque ya era demasiado, ¿no? Ya era mucho. Se le iba todo el presupuesto familiar porque todas las fines de semana. ¿Pero el pequeño no tenía libro propio? Tenía libro propio, pero es que lo querían hacer todas las semanas. Imagínate. Pero tal como te cuento, con la mayor y no con el tal. No, lo hacía con todos ellos. Solamente que el chiquito leía con mucha más avidez y cada vez pedía libros más sofisticados, más caros, ¿no? Y Alejandra ya les contó que aquí estamos en un país complicado, ¿no? Pero son esas pequeñas acciones, ¿no? De darse cuenta de que eso, que es el afecto, que tú decías, ¿no? Indudablemente podemos hacer estas clases, tú lo estás preparando desde la universidad y sin embargo no pasa por ahí, pasa por alguien que se compromete. Sí, igual yo vengo, les contaba, de madre bibliotecaria y padre lector, y yo me acuerdo que el rito más importante de mi casa era abrir las páginas de un libro. ¿Se acuerdan cuando los libros venían cerrados? Sí, sellados? Sí, que había cuando a uno le permitían hacerlo, era que uno se había portado muy bien. Con el papel que había. Sí, era un abrecarta. Con el abrecarta. Y el olor que salía del libro, yo creo que no se me va a olvidar nunca. Pero esos eran ritos que ya no existen, pero que yo siento que de verdad marcaron mi vida. Así, cuando me permitían hacerlo, era como, ¡guau! Y después leerte el libro. Y haber hecho perfecto que no se te rompiera ninguna página era lo más. Era un rito iniciático, ¿no? Sí. Es que es esta conversación. Y nada, preguntarte, Ale, yo no sé si está presupuestado, porque seguramente mucha gente que escucha este programa dice, wow, realmente quiero saber qué pasó más allá de que haya terminado el Festival Internacional de Mediadores de Lectura. ¿Va a quedar registrado en algún lado las ponencias de nuestras compañeras? ¿Van a estar a disposición del público en alguna plataforma? Sí, mira, algunas cosas van a quedar. Van a quedar registradas. Estamos creando ahora un canal de YouTube y además una plataforma que no te puedo decir ahora cómo, pero me imagino que entrando a la página web de la Fundación va a estar todo, Fundación Mustaki, va a estar todo señalado. Este es el inicio de algo, ¿sí? O sea, ya con ver el programa a mí me da una sensación de que lo... A ver, tío. No, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Pero sí queremos que la gente pueda saber de lo que pasó, de algún modo. No creo que esté todo, algunas cosas sí. Van a haber videos también que van a tener como un collage de todo lo que pasó. Perfecto. Pero yo creo que a partir de este festival espero que haya mucha reflexión también de parte de la gente. Creo que eso va a ser importante. De todas maneras, entonces sí. Fundación Mustaquis, para quienes hayan escuchado este programa, ya pasó, estamos 2 meses después, esto es maravilloso, el programa radial, porque se puede escuchar en cualquier momento, Fundación Mustaquis, para que sepan en qué lugar poder recabar y conocer a estas voces que hoy día estuvieron escuchando, Rosa Taberneros, Esther Madroñero. Madroñero y, por supuesto, Alejandra Hurtado, directora de la Escuela de Cuentacuentos de la Fundación Mustaquis. Felicitaciones por esta iniciativa. Está partiendo, te vamos a acompañar y agradecerle a ustedes por esta primera visita a Chile, que no sea la última. Gracias y que podamos seguir compartiendo. Estuvimos con Héctor Carrillo en la grabación y edición de este programa y estamos desde el Centro Cultural de España, ¿no? Esta es la radio inventada, con el programa Palabras Desalambradas y con el, por supuesto, coorganizado con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región Metropolitana a través del Plan de Lectura. Después de escuchar este programa, por supuesto, todos a leer. Muchísimas gracias. Será hasta el próximo programa. Gracias a vosotros.